violenta te apareciste en un pacto prematuro. Yo te abracé, me venciste, dormida por el conjuro. Por tu tormenta en mis horas me arrastré a un frío castigo. ¿Qué haremos si no mejoras? Y yo me enfermo contigo. Que pronto te alejes, mi querida mala suerte, y que en tu cuna te dejes, cansada estoy de mecerte. Y como las no me olvides, también como pensamientos eterna, más siempre pides con celos hasta del viento. El alma y mis días. Quiero que pronto te alejes, mi querida mala suerte, y que en tu cuna te dejes, cansada estoy de mecerte. Y como las no me olvides, también como pensamiento eterna, más siempre pides con celos hasta del viento.